Si buscabas tranquilidad. Bájalo, mami. Ni otra radio. La radio potente de esta primavera 2019. FM Oeste, 106.9 MHz, orgullosamente locales. Versión 1.9. No hay siesta posible. El Forajido, sábados de 13 a 15 con Santiago Alonso por FM Oeste 106.9. escuchando los Red Hot Chili Peppers haciendo Aeroplane, la banda del señor Anthony Kiedis, sonando en Oeste 106.9. Y tenemos datos sobre cine. En instantes, nuestra amiga Leticia Leibelt. En un ratito nomás, y te vamos anticipando algunas cositas. Estrenos que se vienen más adelante, tenemos, por supuesto. Y esta noticia, el colmo del éxito. Keanu Reeves competirá contra sí mismo cuando se estrenen John Wick, cuarta parte, y la continuación de Matrix. Esto lo publica Diario Popular. Esta semana se anunciaron las fechas del estreno de las dos secuelas que tienen al cotizado actor como protagonista. Después de años de permanecer con el más bajo de los perfiles, Keanu Reeves se consolidó en el 2019 como uno de los actores más convocantes de la pantalla grande. Gracias justamente al éxito de la cuarta entrega de John Wick y Toy Story 4, donde le prestó la voz a uno de los personajes. Este suceso provocó que a Keanu le llovieran cientos de propuestas y le confirmaran su participación en Matrix Cuarta Parte, que es el título tentativo, no final, de la nueva secuela del clásico de ciencia ficción de las hermanas Wachowski, que tendrá únicamente a Lana como directora y se va a estrenar el 21 de mayo de 2021, casi 18 años después de la tercera entrega. Pero en lo que podría ser definido como el colmo del éxito, en paralelo también se anunció el estreno de John Wick Cuarta Parte, la franquicia con la que renació de alguna manera la carrera artística de Keanu, cuya llegada a los cines está pautada para el 21 de mayo de 2021. O sea que estamos hablando de dos películas que se estrenan con el mismo actor el mismo día. Esto significa que desde ese viernes Keanu va a estar compitiendo contra sí mismo por el predominio de la taquilla en los Estados Unidos y quizás en varios otros países. Igual me parece que en este caso la competencia me parece que es por parte de él con John Wick, porque creo que son películas que él produce, no así Matrix Cuarta Parte, donde que es una película no de él, sino con él. Creo que esa es la diferencia, que John Wick las produce él, pero la saga de Matrix por lo menos no. Así que estaría compitiendo en términos de imagen, por así decirlo, pero no en el rol de productor. Simplemente aclarar esa cuestión. Estrenos que van a estar llegando en el 2020 para ir de alguna manera calentándose el bocho en vacaciones. El 13 de febrero de 2020 llega la versión live action de Sonic, la película, recordemos, basada en el popular videojuego de la empresa Sega, que tiene como protagonistas a un erizo color azul, donde va a estar como protagonista también Jim Carrey haciendo del Dr. Eric Robotnik. Esto va a ser el 13 de febrero de 2020. Por otra parte, ya en marzo Disney y Pixar vuelven a hacer de las suyas con la película Unidos, que nos presenta a dos hermanos elfos adolescentes que se embarcan en una extraordinaria aventura para descubrir si aún queda un poco de magia allí afuera. La fórmula de Disney está siendo más o menos parecida, ¿no? Un grupo de amigos con características diferentes que hacen un viaje, como que ya lo vimos un millón de veces, pero bueno, les funciona bastante. Onward va a estar llegando el 5 de marzo del año 2020 a las salas argentinas. Me interesa mucho lo que está pasando con una película que supo dirigir en su momento John Krasinski, uno de los protagonistas de la versión norteamericana de The Office, que hizo la película Un Lugar Silencioso, ¿no? Recordemos que es una historia tremenda, que tuvo una primera parte que nos contaba la historia de una familia intentando sobrevivir en un futuro o en un presente paralelo donde hay una invasión extraterrestre en la cual las criaturas, que son carnívoras y asesinas, son sensibles al sonido, por lo que toda la película pasa casi en silencio, ¿no? Y uno dice, ¿se sostiene una película así? Sí, perfectamente, hasta el punto que se va a estar estrenando el 19 de marzo de 2020 la segunda parte de A Quiet Place 2, Un Lugar Silencioso, segunda parte con Emily Blunt y Cillian Murphy, y por supuesto John Krasinski, que contará también con la producción del gran Michael Bay. Así que desde acá esperamos esta secuela. Y si estamos en ese plan de segundas partes, mirá lo que está volviendo. Vuelven los 80, si es que alguna vez se fueron. Y acá nos vamos al año 1986, cuando se estrenaba Top Gun, la primera parte. Bueno, 30 años después, casi, de haberse convertido en uno de los primeros pilotos de la Marina de Estados Unidos en alcanzar grandes éxitos. Bueno, llega esta segunda parte con Tom Cruise, Jennifer Connelly, Ed Harris, Miles Teller, John Hamm y Val Kilmer de Top Gun, título original Top Gun Maverick, con la dirección de Joseph Kosinski, que va a estar llegando el 25 de junio del año 2020. Llega entonces la segunda parte de esta historia que hemos llamado Top Gun y que, nada, le tenemos bastante fe. We'll be right back.

And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Estamos escuchando a Ed Sheeran haciendo Shape of You, una de las grandes canciones del año 2015. Esto es El Forajido hasta las 3 de la tarde por Oeste 106.9. Y tal cual como lo hemos prometido, ya estamos en línea y contactados telefónicamente con nuestra amiga Leticia Leibel para hablar de cine, animación y todas esas cosas que a nosotros nos encantan. Una de las co-creadoras de la del sitio de las redes de Digamos Todo, un emprendimiento más que ambicioso sobre cine que semana a semana, día a día nos informa qué pasa con el universo Marvel, el universo DC, Disney y otras cosas que no están relacionadas con los más grandes del entretenimiento, sino con aquello que está por el costado. Y ya está en línea con nosotros. Leti, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Gran tema Shape of You, ahora que lo estuviste pasando. Gran tema de Ed Sheeran. Yo me creo que mucho Ed Sheeran. Es un tema que lo pasé muy poco en el año, si lo comparo con lo mucho que me gusta. Sí, sí, no puedo creer que sea de 2015. ¿Ya está mi hijo? Sí. Pensé que era mucho más nuevo, por eso me quedé pensando, pero bueno, todo bien, ¿cómo va? Bien, bien, todo tranquilo. Ahora me queda la duda sobre Shape of You. Pero para, pero debe ser. Pasa que el tiempo pasa rápido y uno no se da cuenta, pero sí. Mira, 2017, no, pensé que era de hace dos años, no, 2017. perdón, no, sí, quise, sí. No quise exponer un error, perdón. No, pero yo lo había dicho. No, pero me parecía que era más nuevo. Me había surgió la duda, no, sí, 2017, yo pensé que era hace más tiempo, bueno, en fin. Bien. Igual es un temazo, sea de cuando sea, es un temazo. Bien, ¿por dónde querés empezar? Vos me has contado algunas cuestiones que tienen que ver con los Oscar, pero nada, yo dejo que muevas la pelota. Sí, en un ratito vamos a hablar de las entregas de premios. Estamos en lo que los Yankees llaman la Award Season, la temporada de premios, y ya se empezaron a conocer a los nominados de varios premios importantes. Quiero empezar con Marvel, como siempre solemos hacer. Esta semana no hubo muchas noticias referidas a Marvel, pero sí, si te acordás, la semana pasada, el sábado pasado, habíamos dicho que ese mismo día, ese mismo sábado, iba a estar Kevin Feige en la Comic Con Experience de San Pablo, dando un panel y bueno, y hablando algunas cosas sobre lo que es el futuro del universo Marvel. La verdad que no dio muchas bombas ni definiciones así súper importantes, pero sí dijo algunas cositas que me gustaría que repasemos, así como una especie de resumen de este panel que dio Kevin Feige. En primer lugar, habló de Black Widow, y además de presentar el nuevo póster, se vio un adelanto exclusivo que nosotros, bueno, en YouTube no lo estamos pudiendo ver, pero sí se sabe en Black Widow que, por ejemplo, los personajes de David Harbour, que son Red Guardian y Rachel Weisz, ¿sí? Este personaje Melina, que es como una especie de mentora de Natasha, de Black Widow, están casados. Son pareja. Esto tiene que ver con los cómics, un poco habíamos hablado de esto, sí, que en los cómics en realidad el Red Guardian está casado, la KGB lo hace casar con Natalia. Acá, bueno, se tomaron esa licencia y hacen que es el marido de otro personaje, pero bueno, también es una Black Widow ella, ¿no? Porque, digamos que en esta agencia que creo la que hace eso, eran todas Black Widows. Entonces, bueno, se tomaron un poco esa licencia, así que ahí nos van mostrando un poco, nos van dando la pauta un poco para dónde viene el argumento y cuál es el vínculo que une a toda esta familia rusa de Natalia Romanoff. También, bueno, dijo que las series Moon Knight, She-Hulk y Miss Marvel van a estar listas, su filmación va a terminar y va a estar listas a finales de 2020, o sea, mucho más pronto de lo que esperábamos. Que Loki también se empieza a filmar muy pronto, según dicen es en febrero de 2020 ya que se empieza a filmar Loki, todas estas series que van a ser emitidas en Disney Plus. Y habló un poco también de los Eternos, sí, de Eternals, esta película que ya está terminando su rodaje. Y dijo que los desviantes y los celestiales, que son unos seres así sobrenaturales muy importantes de Marvel que van a estar presentes en esta película, van a tener un papel muy muy importante en la película y van a tener además una conexión con Thanos. Y bueno, esta película va a cambiar el concepto del MCU como lo conocemos, según prometió. Y en cuanto a Thanos, también dijo que va a haber una amenaza en esta nueva ola que nos espera en el universo Marvel con su fase 4 y 5. Va a haber una amenaza más grande que Thanos, un villano más importante que Thanos, y por eso va a haber en algún momento un nuevo evento, una nueva película que reúna a todos los superhéroes. Va a haber una nueva Avenger, ¿no? Diciéndolo de una manera más informal. Así que bueno, eso era un poco, fue lo más importante que dijo, porque era lo que todos estábamos esperando escuchar, ¿no? Que en algún momento, en los próximos años, haya una nueva Avengers con una nueva formación. Completamente, eso entusiasma muchísimo. También es verdad que fue el propio Kevin Feige el que dijo que el universo Marvel, tal cual lo conocemos, va a tener cambios, algo bastante obvio si se considera, bueno, lo que ha pasado en el último año, ¿no? Claro, exactamente. Y en cuanto a estos cambios, bueno, justamente dijo la nueva amenaza más importante que Thanos, esta película Eternas que un poco va a redefinir cómo vamos a ver el universo Marvel, y también la Doctor Strange 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, es la película que dice que va a cambiar mucho también el universo Marvel, porque a partir de ahora el multiverso va a tener muchísima importancia, y esta película va a ir afectando no solo a la serie de Disney Plus WandaVision, que como sabemos están muy relacionadas porque Scarlet Witch es un personaje que va a estar tanto en una como en otra, sino que además va a afectar a todo el universo Marvel en general, justamente por este detalle que hablamos de que, bueno, que se introduce el multiverso y toda la locura de los múltiples universos y todo lo que eso conlleva. Sí, lo espero con mucho entusiasmo, falta, pero bueno, ya son novedades que se han informado oportunamente y bueno, es esperado, sí, no queda ahí, otra. Exacto, y Kevin Feige hizo ahí como un repaso por, bueno, por algunas cositas que podemos esperar ahora del universo Marvel. No dio grandes definiciones, pero bueno, sí nos dio un pantallazo de lo que se puede llegar a venir. Muy bien, esto por el lado de entonces Marvel, estas son las novedades por ahora. Bien, en cuanto a Marvel es esto, y en cuanto a la competencia vamos a hablar un poquito de Warner. Warner estuvo esta semana anunciando fechas definitivas de películas muy importantes que está por estrenar en los próximos años. Algunas son de DC, otras no. Lo más importante es que le dieron la fecha a Shazam 2, ¿sí? A la segunda parte de Shazam, que se va a estrenar el 1 de abril de 2022. Falta muchísimo. Va a ser estrenada después de The Batman y de Black Adam, que son las películas que están planeadas para 2021, en junio y diciembre de 2021 respectivamente. O sea, en 2021 primero vienen estas, Batman y Black Adam, y después recién en 2022 llega Shazam 2. Y obviamente no lo vamos a ver a Black Adam en Shazam 2, o sea, no vamos a ver a Shazam y a Black Adam peleando todavía en Shazam 2, pero bueno, eso queda más para más adelante todavía. ¿Esto puede ser una suerte de reconstrucción del universo DC? Esto es posiblemente lo que ya están perfilando como una reconstrucción del universo DC. Sí, sí, tenemos ya el año que viene tenemos, bueno, Wonder Woman 1984, Birds of Prey, y bueno, y en 2021 que vienen The Batman, vienen Black Adam, está en proyecto también Aquaman 2. Es como una nueva etapa del universo DC que esperemos que esté mejor rumbeada. Claro, sí, yo hace un rato tiré un dato falso, pensé que era una serie de CW, Birds of Prey, donde me dio un cagadón. No, es una película. No, en realidad sí hay una nueva serie animada, pero es exclusiva de Harley Quinn, que claro, se está preparando. Es una serie, pero es una serie animada de DC. Birds of Prey es película, bien. La protagoniza, la encabeza Margot Robbie y las otras personajes que en el cómic son las Birds of Prey, ¿no? Black Canary, Huntress, René Montoya, bueno, todos esos personajes que ya fueron presentados en los diversos trailers. Bien, o sea que es... aparte se viene también Escuadrón Suicida, hay una posibilidad de que esto reflote y tenga un mejor resultado. Claro, sí, Escuadrón Suicida también es para el año que viene. También anunciaron la fecha de estreno de Mortal Kombat, 15 de enero de 2021. Esa, todavía la tomamos con pinzas, no sabemos qué pensar de este reboot, de este remake de Mortal Kombat. Y dieron una fecha muy importante, que es la de Matrix 4. Matrix 4 se estrena el 21 de mayo de 2021. Y es curioso la fecha que dieron, porque es la misma fecha que programó Lionsgate para el estreno de John Wick 4. Sí. O sea que si Matrix 4 y John Wick 4 se estrenan el mismo día en Estados Unidos, va a ser un duelo Keanu contra Keanu en dos películas al mismo tiempo, ¿no? Está bastante interesante. Para mí lo hicieron a propósito. Sí, pero una cosa, yo recién acabo de comentaba yo esta noticia, sin ampliarla demasiado, y llegaba este razonamiento que quería saber qué pensabas, ¿no? Que es que es cierto que en parte en lo actoral Keanu compite contra Keanu en la misma fecha, pero me parece que como él, creo que él produce John Wick, me parece que es más, él compite contra Matrix, porque John Wick es una película que, entre comillas, sería de él, no así Matrix 4, me parece. Sí, por ese lado, y aparte aclarar también que Matrix 4 es posible que él no sea protagonista. Por los nombres que ya estuvieron dando, que ya presentaron un nuevo elenco con nuevos actores, ahora también vamos a hablar un poquito de eso. Me parece que tanto Keanu Reeves como Carrie Ann Moss van a tener papeles más secundarios, van a tener apariciones, sí, no sé si cameos, porque cameo sería una aparición chiquita, pero quizás papeles más secundarios, y el protagónico va a estar reservado para los nuevos actores. Me parece que va por ese lado Matrix 4. Claro. Así que sí, no, me parece que en Matrix no lo vamos a ver tanto en pantalla como si en John Wick 4, que es el protagonista, ¿no? Pero bueno, igual, son dos películas en las que está Keanu, y tenerlas al mismo tiempo en cartelera es interesante. Claro, ni hablar. Uh-huh. Sí, va a ser difícil elegir alguna, porque las dos son propuestas muy tentadoras. Y muy pesadas, sí, seguro. Bueno, y la última fecha que dieron es la de The Flash. Esta sí es otra apuesta de DC. Con el protagónico de Ezra Miller, que se debatió mucho si iba a estar, si no iba a estar, si iba a continuar en el universo DC. Finalmente va a continuar y va a estar en su película en solitario de The Flash. Y a nosotros nos importa mucho porque va a estar dirigida por el argentino Andy Muschietti, ¿no? El director de It y de It 2. Su nuevo proyecto es justamente The Flash, que va a llegar el 1 de julio de 2022. Bien. Y Akira, bueno, sabemos que habéis preparado un live action en película de Akira, pero bueno, por el momento lo sacaron de calendario. Viene medio accidentado, lo habían empezado a filmar Akira y el protagonista se accidentó en una de las escenas, se lastimó un tobillo, si mal no recuerdo, y bueno, entonces tuvieron que frenar la producción indefinidamente, y desde ese entonces no tuvimos novedades, y ahora sabemos que la sacaron de calendario en Warner, así que bueno, no sabemos cuál va a ser el futuro de Akira. Dirigida por Taika Waititi, Akira, así que bueno, hubiera estado bueno, esperemos que la puedan continuar en algún momento. A mí me da un poquito de temor justamente este tipo de emprendimientos donde intentan hacer versiones live action de películas de anime, porque si bien no va a ser un desastre como Dragon Ball Evolution, qué sé yo, tengo como un... Bueno, es verdad que Alita estuvo bien, pero... Sí, siempre hay que tomarlo con pinzas, pero bueno, pero era una buena apuesta, tenía buenos actores y aparte, bueno, la dirección de Taika Waititi, que ya está teniendo un peso muy importante en Hollywood hoy en día, con Jojo Rabbit, con lo que fue Thor, Ragnarok, ahora Thor Love and Thunder también, la nueva de Thor que va a dirigir de Marvel, es como que daba alguna expectativa, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está en stand-by todavía. Bueno, el último que quiero decir, ya que estábamos hablando de Matrix 4, en cuanto a Warner, es que sumaron a otro actor a Matrix 4, que es Jonathan Groff, que lo conocemos porque es uno de los dos protagonistas de Mindhunter, de la serie Mindhunter, y además porque le pone la voz a Kristoff en Frozen, sí, en Frozen 2, es claro, uno de los actores de voz de Frozen. Este actor se suma a Matrix 4, así que bueno, ya lo tenemos a Jonathan Groff, y además a Yahya Abdul-Mateen, a Neil Patrick Harris, y bueno, y por supuesto a Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, que ya confirmaron su participación. Así que bueno, ahí se va formando un elenco interesante. Todo hasta ver un primer teaser, a ver cuál es el tono que va a tener la peli, ¿no? Claro, sí, pero todavía la filmación ni arrancó, está en plena preproducción, así que bueno, va a haber que esperar un poquito. 21 de mayo de 2021 es la fecha programada para el estreno de Matrix 4. Recién. Por eso, sentarse a esperar, falta mucho, a aflojar esa ansiedad, hay que esperar. Más falta para Shazam 2, el 1 claro. de abril de 2022, cuando leímos esta fecha, todos dijimos, ¿qué pasó con Shazam? Está lejísimo. Aparte que en Shazam hay muchos protagonistas que son chicos, y que para el 2022 ya van a ser abuelos, más o menos. Claro, ya van a tener 15 años, van a estar realmente en la efervescencia de la pubertad. Claro, claro, se van a tener que apurar un poquito. Y bueno, y si no, el software de rejuvenecimiento facial y ya está, ¿no? Si sirvió con Michael Douglas y Robert De Niro. Claro, y el software que usaron en The Irishman. Claro, y listo. Tal cual. Bien, una cosita más de DC, la directora Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, habló en una entrevista, dijo que ya está trabajando en Wonder Woman 3, vamos a tener una tercera parte. Wonder Woman va a ser trilogía, ya tiene la historia, ya está preparando el guión de Wonder Woman 3, y además que está preparando, bajo la dirección de ella también, una película spin-off sobre las Amazonas de Themyscira, que vimos en la primera Wonder Woman y que seguramente podamos volver a ver un poquito en Wonder Woman 1984. Así que el papel de Robin Wright, sí, que pegó mucho, si lo hacen como una precuela, puede ser que vuelva a aparecer el papel de Robin Wright y alguna de las otras Amazonas. La banco, si el universo de ese funciona, podría ser una buena adición, entendiéndola como una película dentro de su universo, como más querible. Sí, de un poco menor quizás, no de los personajes principales, pero bueno, podría funcionar, ¿no? Podría funcionar. Uh-huh. Bien, vamos ahora a lo que veníamos adelantando al principio de las entregas de premios. Estamos en la temporada de premios de Hollywood, ahí donde todas las actrices preparan sus vestidos y demás. Tenemos, ya se confirmaron las nominaciones, se dieron las nominaciones tanto de los Golden Globes como de los SAG Awards, que son los premios que se entregan en enero, los premios pre-Oscars, podemos decir, y ya tenemos las nominaciones. Hay un detalle, que es que si bien siempre son en enero estas dos entregas de premios, este año se tuvieron que adelantar un poco en fechas, en enero, porque los Oscars se adelantaron. Los Oscars por lo general siempre son a fines de febrero, o a principios, o los primeros días de marzo, mientras que este año, no se sabe muy bien por qué, se adelantó al 9 de febrero, el domingo 9 de febrero van a ser los Oscars, así que ya falta muy poco realmente para los Oscars de 2020. Rarísimo. Sí, en realidad dice que es por cuestiones de rating, las últimas emisiones vienen teniendo bastante bajo rating, y quieren saber si cambiando la fecha eso puede influir en algo. La verdad no sé en qué puede llegar a influir. Además que ya vieron las fechas también de las próximas entregas de las Oscars, el 2021 y 2022. Y esas entregas vuelven a sus fechas originales, ¿no? De fines de febrero. Así que si les llega a resultar este cambio de fecha de ahora, de adelantarlo, no sé, seguramente las van a tener que cambiar esa fecha y también las adelanten. No sabemos bien en qué va a quedar eso, pero bueno, lo cierto es que la de 2020 es el 9 de febrero, y entonces las entregas de los Golden Globes y los SAG también se adelantaron. Los Golden Globes van a ser el 5 de enero, ya, dentro de ya, nada. Ya, nada, nada. Brindamos el fin de año, tiramos los cohetes y ya se vienen los Golden Globes. Todo con el turrón en la garganta, básicamente. Exacto. Y los SAG son un poquito después, el 19 de enero. Obviamente no voy a dar la lista de nominados por una cuestión de que es un embole, la pueden ver en internet tranquilamente, pero sí, bueno, destacar algunas cositas, sobre todo de los Golden Globes, que hubo bastante polémica por algunos olvidos, alguna gente que quedó afuera. Más que nada en las categorías de series, sorprendió en los Golden Globes, por ejemplo, que no estuviera nominada como serie dramática Game of Thrones, su última temporada, ¿no? La verdad que la ignoraron olímpicamente. Game of Thrones solo tiene una nominación, que lo nominaron como actor de drama a Kit Harington, sí, a Jon Snow, pero es el único que está nominado, y está nominado él, no la serie. Así que bueno, a Game of Thrones la ningunearon bastante en estos últimos Golden Globes. Bueno, Meryl Streep sigue haciendo historia, fue nominada por 32ª vez, 32 veces, 32 nominaciones a los Golden Globes tiene Meryl Streep, en este caso por su papel en la serie Big Little Lies, que en la última temporada fue una incorporación. Y bueno, obviamente las muy esperadas, las muy obvias, ¿no?, que están nominadas a película de drama, que son Joker y The Irishman. Pero también sorprendió en esta categoría Los Dos Papas, ¿sí?, que es una película de Netflix sobre este encuentro entre el Papa saliente, Benedicto XVI, y nuestro Papa Francisco, ¿no? Esa va a ser una peli, la verdad que se las va a traer y muchísimo. Sí, no recuerdo bien, se está por estrenar en estos días, me parece. Sí. Y sí, la verdad que había mucha expectativa, pero nadie esperaba que tuviera nominaciones tan importantes, ¿no? Quizás sí por las actuaciones, pero no en cuanto a la película en sí. Bueno, se llevó una nominación a película de drama y algunas nominaciones más también, así que bueno, fue una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Bueno, nos toca de cerca, ¿no? Leti, te propongo algo, vamos a escuchar una canción y querés que hagamos una segunda salidita, así resuelvo un pequeño tema técnico y ya volvemos, ¿te parece? Dale, buenísimo. Muy bien. Después seguimos. Dale, gracias. Ahí estamos con Leticia Leibel charlando un poco sobre animación y, en realidad, cine y estrenos de Netflix que van a estar llegando muy, muy pronto. Después de una canción, viene la segunda parte. The faster we're falling, we're stopping stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is to. Backwards to relate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. acomoda su caballo y comienza a galopar buscando pueblos donde contar su historia. A veces resalta entre la multitud y otras simplemente pasa desapercibido. Quizás haya estado a tu lado y tú no te hayas dado cuenta. Santiago Alonso es el forajido. Estamos haciendo Why Won't You Give Me Your Love aquí en El Forajido por Oeste 106.9. Estamos comunicados telefónicamente con nuestra amiga Leticia Leibel para esta pequeña segunda parte en lo que es información sobre cine. Leti, ¿estás ahí? Estamos ahí. Muy bien. Estábamos hablando un poco de las entregas de los premios, de los Oscar que se adelantan y bueno, estábamos como con ese tema. Sí, estábamos hablando un poco de las nominaciones de los Golden Globes, algunas cosas así generales sobre las nominaciones de los Golden Globes, y como decíamos, también se anunciaron las nominaciones de los SAG Awards, que se van a entregar el 19 de enero, un poquito después. Los SAG, para los que no los conocen, son los premios del Sindicato de Actores, es decir, no se entregan los premios a producciones, a películas, sino a actores. Acá no hay premios a productor, ni a director, ni a guionista, solo a actores. De hecho, el premio principal se llama premio a mejor elenco, no a mejor película, porque claro, es solo de actores, ¿no? Bueno, en los SAG, la que tiene más nominaciones es una serie que se llama The Marvelous Mrs. Maisel, es una comedia que acá no es muy conocida, pero en Estados Unidos la verdad que rompió todo, la ve mucha gente y tiene muy buenas críticas. Y bueno, y en los SAG sí se hizo un poquito de justicia y nominaron a series y a personas que en los Golden Globes fueron un poco ignorados. Por ejemplo, Lupita Nyong'o por que me sale Get Out, no, la otra película de terror. Us. Exactamente, me quedé con Get Out, que es del mismo director. Lupita Nyong'o por Us, Steve Carell, por ejemplo, que los Golden Globes no lo habían nominado, por The Morning Show, y sí nominaron a Game of Thrones, En varias categorías, y Stranger Things, que también es otra serie muy importante, muy popular, que en los Golden Globes había quedado afuera de las nominaciones. Un datito importante es que tanto en los Golden Globes como en los SAGs, la empresa que tiene más nominaciones es Netflix. La lista la encabeza Netflix. En los SAG tiene 13 nominaciones y en los Golden Globes tiene 34. Entiendo que sería también un tema no solamente vinculado con el talento, sino con lo probabilístico, dada la cantidad de producciones que Netflix se carga en la mochila de, de su parrilla de streaming, sí, y son, que produce. Son, ¿no?, un montón, son un montón. Son un montón, y este año, sobre todo en los Golden Globes, tuvo muchas nominaciones en películas, que nunca suele ser el fuerte de Netflix, pero bueno, este año con The Irishman, con Los Dos Papas, que como dijimos sorprendió, claro, con varias nominaciones en los Golden Globes, ahí tuvo, marcó la diferencia, ¿no? Y tuvo ahí la el máximo de nominaciones. Muy bien. Los Dos Papas, que cuyo tráiler tiene un tema de Mercedes Sosa. Sí, exactamente. Y Juan Minujín, si no me equivoco, trabaja. No es, verdad. No es de los dos protagonistas. Sí, es, creo que es el Papa Francisco de joven, si no me equivoco, el papel que hace Juan Minujín. Le tengo una fe tremenda a esa película. Sí, la verdad que sí, y hay que verla, hay que verla. Quizás en secuela en los Oscars en alguna categoría, hay que ver. Porque los Golden Globes suelen ser siempre una antesala importante para tantear el panorama. Claro, sí, así sí. Así que sí. Hay que ir, y hay que verla. Hay que verla, muy bien. ¿Nos queda algo más? Quería decir simplemente hablar de la remake que se está preparando de Mi Pobre Angelito. Habíamos hablado, sí, de que para Disney Plus se prepara una remake de Mi Pobre Angelito. Ya eligieron al protagonista, es este chico que se llama Archie Yates, que justamente la nombramos recién a Jojo Rabbit. Es el protagonista de Jojo Rabbit, de esta película de Taika Waititi, muy fumada, en la que bueno, un nene tiene como amigo imaginario a Hitler. Dentro de poco se va a estrenar acá. La verdad que tiene muy buenas críticas y dicen que es una muy buena película. Este chico es un chico muy chiquito que tiene una nominación a los Golden Globes por Jojo Rabbit. Y bueno, ahora lo eligieron para ser el protagonista de Mi Pobre Angelito. Lo acompañan Ellie Kemper, que es una actriz de Unbreakable, y también Rob Delaney, que lo vimos en Hobbs y Shaw. Sí. Son dos actores que no van a ser los padres, sino los villanos, justamente. Parece que en la historia este chico, que no es Kevin McAllister, que se llama Max, les roba algo así en una travesura, les roba algo importante a estos dos personajes, y estos dos personajes, que son una pareja, se quieren cobrar venganza y quieren recuperar lo que le robó. Va a ir por ahí el argumento. Claro, o sea, no podemos esperar nada vinculado con los McAllister, ni ninguna mención, porque esto es una historia enmarcada en el concepto de Mi Pobre Angelito, que, a ver, si la película se llama Home Alone, que sería, acá la tradujeron como Mi Pobre Angelito, pero el título real es Solo en Casa. Solo en Casa, sí. Así que veremos. Sí, en realidad no es una remake, sino más bien un reboot, ¿no? Porque no, claro, son los mismos personajes. Es la misma idea, el mismo concepto, pero distintos personajes. Claro, el concepto de un nene que se queda solo, que tiene que poner trampas porque los ladrones se le meten a la casa y etcétera. Exacto. Y acá es al revés, mientras los ladrones eran los otros, ahora el que se chorea algo es él. Y los otros, bueno, los malosos le quieren hacer daño para recuperarlo, lo que robó. Puede andar, qué sé yo. Cuestión, sí, de verlo, ver cómo anda, ver cómo, sí, funciona. Sí, hay que ver. Si el guión funciona, puede ser que funcione. Puede ser. Bien, y por último quería decir que Quentin Tarantino habló de Kill Bill 3. Lo que parecía, sí, una joda, parece que quedó. Porque Quentin Tarantino tiene ganas de hacer Kill Bill 3. Dice que ya habló, se salió a cenar con Uma Thurman para hablar de definir de qué va a tratar Kill Bill 3 y darle forma así a este proyecto, que definitivamente va a ocurrir. Y que bueno, quiere contar un poco qué le pasó a la novia desde que terminó Kill Bill 2. Dice que tiene una idea en la cabeza para contar una aventura nueva, pero que le va a llevar por lo menos 3 años desarrollarla. Así que hasta 2022 no vamos a tener, al menos no vamos a tener mucha información y mucha data sobre esto. Primero lo tiene que desarrollar. Esto quiere decir que estaríamos hablando de una historia que entre segunda y tercera parte pasarían 20 años. Más o menos, sí, exactamente. Sí, bueno, y con Uma Thurman como protagonista, que bueno, justamente a la que le consultó es a ella, ¿no? Sin ella no se podría hacer. Una vez más uno se pregunta, ¿no? Se estrena una nueva Mi Pobre Angelito, se estrena una nueva querida Encogí los Niños, se estrena una Matrix 4 y se estrena Kill Bill. La pregunta es, ¿en qué año estamos? No sé. Es una buena pregunta. Estamos en los 90, estamos en los 2000, estamos en los 80, no sabemos. Todo muy raro. En los 2020 seguro que no. Seguro que no. Bueno, pero Leti. Esas son las novedades. Última emisión. Yo quería darte las gracias por el profesionalismo y el talento en contar las historias de cine. Y el año que viene esto vuelve, esto sigue. Perfecto, ahí estaremos. Nos tomamos un descansito, unas vacaciones, y después el año que viene volvemos. Igual algún podcast en el verano vamos a meter. Vamos a meter podcast, ahí vamos a estar. Sí, de algo vamos a hablar, de Marvel, de los Oscars, que cuando se conozcan las nominaciones, de DC, de lo que sea. De algo vamos a hablar. Leti, muchísimas gracias y esto sigue. Esto sigue. Te mando un abrazo. Chau, chau. Nos vemos. Estamos hablando con nuestra amiga Leticia Leibelt en su última intervención del año en El Forajido. Pero bueno, igual en cuestiones que tienen que ver con cine, ya nos van a volver a escuchar en el verano muy, muy seguramente. Ahora, Synergy haciendo Gimme Gimme. Che, pasen por Digamos Todo, que es una plataforma de información de cine que realmente trae data fresca de último momento. En Instagram y Facebook lo buscan como Digamos Todo y Digamos Todo 1, y van a ver que van a encontrar toda la data que aquí hemos charlado y mucho más también. Ahora, un cover de ABBA a cargo de la gente de Synergy, de uno de sus temas más populares. Esto es Gimme Gimme en El Forajido por este 106.9 desde Aedo y para todo el mundo, orgullosamente locales. Amigas, amigos, y de esta manera estamos cerrando la edición de hoy de El Forajido y la edición y las ediciones y el año 2019 en este programa. Último programa de este año. El año que viene estaremos de vuelta con mucho más cine, animación, cultura pop, música increíble y mucho más. Yo en particular le quiero dar las gracias a Carlos Pizzi, director de esta bonita emisora de Aedo, una emisora con mucha historia, con mucho aire en sus espaldas y con mucho más para dar. Lo mismo el saludo para María Elena, quien con su extrema paciencia ha asistido muchas de las emisiones de este programa, estando ahí, produciendo y estando pendiente de cómo salía todo, de si hacía falta algo, siempre con una sonrisa, siempre con excelente onda. Así que a ella también un abrazo y un cariño muy fuerte. Lo mismo para nuestra amiga Leticia Leibelt, que semana a semana nos entregó información sobre cine de Digamos Todo, una plataforma que, en serio, no dejen de buscarla, que se van a encontrar con muchas cosas de primera mano. A nuestro amigo Cristóbal Sarmiento, de Perú, de Radio Causa Iguazi, que nos grabó la artística que ustedes han escuchado. Mi nombre es Santiago Alonso, y en el 2020, amigas y amigos, estamos de vuelta. Empieza una nueva etapa en el país y estamos con esperanza, che, lo queremos decir, porque las cosas no nos pasan por el costado y suponemos que el año que viene, para esta y otras radios regionales, todo va a estar mucho mejor. Han sido muchas las radios que quedaron en el camino en estos años, algunas sin salir al aire ya por los tarifazos, otras complicadas, que salen a mitad del tiempo al aire. FM Oeste es una, justamente, y la ha peleado muchísimo, así que es un orgullo para mí estar acá, en una radio llena de colegas, periodistas, locutores, animadores, gente que se sienta y que deja todo acá en la cancha. Gente que hace radio, que con una vocación local te quiere contar lo que pasa en tu barrio, ni más ni menos. No son pocas, no son muchas las radios que lo hacen, así que esperamos que le presten mucha atención a los medios locales, los medios de tu barrio, los medios que hablan de lo que a vos te pasa y de lo que te gusta, como es el caso de este programa. Amigos, mi nombre es Santiago Alonso y será hasta el 2020 donde volveremos con El Forajido. Como siempre decimos, como dice Cerati, nada más queda. Gracias totales. Y por supuesto, el año que viene, aquí volveremos a rascar tu oreja con muchas cosas. Pero ahora vienen vacaciones y nosotros estaremos con el pupo para arriba tomando helado, con unas chancletas en una palangana, para pensar cómo seguimos este año que está por llegar. Pero por ahora, un descanso. Creo que merecemos eso. Gente, gracias y chau. Chau, chau, adiós. Quizás mañana, estando lejos, me arrepienta de este adiós. Chau, chau, amor. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Chau, chau, adiós. Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser. Por eso, amor, te digo chao. Amaneció, el tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve. Y recordé a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe. Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser. Amor, me voy. Chao, chao, adiós. Creo que es mejor marcharme. Adiós. Chau, chau, adiós. Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, yo volveré. Si me perdonas, vida mía, para siempre te amaré. Che, un detalle. Igual sepan que tengo entendido que durante las vacaciones Invasores del Espacio, un programa de los 80 que estamos conduciendo, tengo entendido que sigue. Así que es una despedida, pero no del todo. La verdad que para nosotros no es poco. Ahora sí, gracias, chau. Springtime X. X de explícito. X de extremo. Springtime X. Primavera 2019 por FM Oeste 106.9 MHz. Orgullosamente locales. I need you to stay.